Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale al aire un lunes más en la emisora universitaria salmantina. Desde Radio Universidad os saluda Alberto Sansegundo, que os invita al primero de los cuatro programas con los que nuestro espacio va a despedir el curso 2020-2021. Esta serie postrera de la actual temporada radiofónica, la 22ª en nuestra ya muy larga historia, se centrará en el continente africano y girará, en la vertiente vinculada a los textos, sobre un librito, publicado en 2018 con el título África adentro, en el que se recogen las conversaciones entre dos periodistas, muy buenos conocedores de la realidad africana, Xavier Aldecoa y Alfonso Armada. Hace ahora 4 meses, presenté en el otro espacio que dirijo y realizo en Radio Universidad, Todos los libros un libro, una reseña del libro que protagonizará este breve ciclo africano. Entonces, y bajo el título de Miscelánea de Enero, varios, os presentaba a sus autores, comentaba las peculiaridades del singular proyecto editorial que los cobijaba, el sello 5W, os daba a conocer alguna de sus interesantes publicaciones y, sobre todo, resumía los principales ejes en torno a los cuales se desarrollaba el largo diálogo entre los dos expertos en África. Os remito al blog del programa para completar esta ahora forzosamente breve presentación. Muy comprometidos con las realidades que analizan en sus publicaciones, los responsables de la editorial dejan claro sus combativos propósitos desde la rúbrica misma bajo la que se presentan. Y es que, en efecto, las 5W a las que alude su nombre se refieren a who, what, when, where, why, es decir, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, en una explícita declaración de principios. Las 5W son la base del reporterismo. Preguntas que no admiten un sí o un no, sino una explicación. Así, de un modo congruente con el planteamiento general de la editorial, África adentro se organiza en 5 capítulos, en cada uno de los cuales los dos interlocutores intercambian opiniones, experiencias, comentarios y anécdotas sobre un gran número de sugerentes temas vinculados a las 5 antedichas cuestiones, siempre con el inmenso continente negro como referente final de la ilustrativa charla. Para la emisión de esta noche he escogido textos pertenecientes a la sección que afecta al WAT, que incluye reflexiones sobre el carácter de África como continente olvidado o silenciado, sobre el papel de las nuevas tecnologías en aquellas sociedades supuestamente primitivas, sobre los movimientos sociales emergentes, los retos globales, la ambivalente presencia de China, el cambio climático y la desertización, entre otros. Entre las palabras de Aldecoa y Armada sonarán una docena de espléndidos temas musicales, cada uno interpretado por un cantante o un grupo de un país diferente, en una muestra que no se pretende representativa, pero que sí es un muy revelador ejemplo de la extraordinaria riqueza musical del continente, que hemos querido que estuviera presente en Buscando Leones en las Nubes desde nuestros inicios, ya incluso desde la sintonía que lunes tras lunes abre y despide las emisiones. En fin, espero que disfrutéis de esta primera etapa del apasionante viaje por África que os proponemos para este mes de junio. Una vez hice un experimento que acabó convirtiéndose en un reportaje. En Nairobi supe de una empresa llamada M-Pesa, que emite el pago y las transferencias a través del móvil. Fue pionera en todo el mundo porque se adaptó a la realidad de que muchos kenianos no tienen una cuenta bancaria, bien porque no quieren tener una, o bien porque viven en zonas rurales sin acceso fácil a un banco. Su solución fue idear un sistema que permitía hacer transacciones, envío de dinero o pagos, desde la factura del colegio a la de la luz, a través del móvil. Esa forma de usar el móvil se ha extendido en el país, así que decidí estar 5 días viviendo solamente con aplicaciones de móvil. Pedía la comida, billetes de avión, pagaba incluso en la calle con el móvil. Todo lo pude pagar, incluso el taxi, que podías pedir con otra aplicación. Recuerdo que fue un reportaje que sorprendió bastante a mis jefes y a algún compañero. No éramos conscientes de que eso pueda ser posible allí, me decían. Y eso es África. La gente ahora viaja más que nunca, vuela más que nunca, tiene más interés por lo que ocurre. Y hay un cambio social, de la mano del turismo, pero también de Internet, y de tener el privilegio de estar informado. Los medios occidentales siguen la estructura de la influencia, y no la estructura de la curiosidad que mueve a millones de personas, a caballo de los viajes o del afán de saber. A mí muchísima gente se me acerca y me pregunta sobre Etiopía u otros países, porque se van de viaje o ya han estado. Tienen interés, aunque sea momentáneo, o se agarran a un proyecto de viaje. Y se agarran al continente. Cuando eso ocurre, cuando la gente baja al terreno, surgen imágenes que nos acercan a una África alejada de los estereotipos. Ocurre constantemente. Una vez, en el aeropuerto de Kigali, vi un tumulto porque había muchos chicos jóvenes con ordenadores y un policía les preguntó qué estaban haciendo. Era la época de los exámenes finales y habían ido al aeropuerto a estudiar porque había buen wifi gratuito, que no lo tienes ni en Barcelona. El continente tiene una conciencia democrática cada vez más desarrollada, y por supuesto, muchos retos. Hambrunas, carencia de redes sanitarias, yihadismo... Avanza a varias velocidades. Thank you. candela, el imán, el pan, candela. Pa' por pano, vale como pan, candela. Gina, gina, gina, gina, pa' por pano, vale como pan, gina, gina. Esto es África. Las autopistas de 8 carriles en Johannesburgo o de 4 carriles en Addis Abeba también son África, no solo lo negativo. Es un continente que está avanzando y que está haciendo cosas tremendamente positivas e ilusionantes. Hace poco estaba en Uganda haciendo otras historias y me fijé en que la típica casa de barro y paja de las aldeas tenía fuera un cable y un panel solar. se ha disparado la compra de paneles para recargar el móvil, una pequeña luz o utilizar la radio. Se calcula que para el año 2030, 250 millones de personas tendrán por primera vez acceso a la electricidad gracias a paneles solares pequeños. Ahora la cifra es de 23 millones. Las empresas que están liderando ese sector son africanas, porque allí han visto una necesidad. Se calcula que Boko Haram puede tener 26.000 soldados. entre ellos 4.000 bien entrenados. Pero cuando hablas allí con la gente, te hablan de Boko Haram como su hermano, su tío. E incluso algunos tipos que están hablando tan tranquilamente contigo, te confiesan que piensan en unirse a ellos. Hubo un cambio clave. Cuando el grupo ofreció $400, una moto y una esposa gratis, creció exponencialmente el reclutamiento de jóvenes. Significó estatus y dignidad para mucha gente. La esposa, en estos lugares, es la única manera de ser considerado un adulto. Normalmente tienen que pagar una dote. Como allí no pueden hacerlo, porque estamos hablando de zonas con un desempleo brutal e ignoradas desde hace décadas por el gobierno central, una esposa sin pagar la dote te hacía ingresar en un estatus. Con la excusa de la lucha antiterrorista, se han cometido auténticas barbaridades en Nigeria. Ejecuciones públicas de gente que no tiene nada que ver. Secuestros de mujeres y bebés de supuestos miembros de Boko Haram para que salieran de su escondite. O incluso violaciones. Hay un momento en que la población se encuentra entre dos mandíbulas. Cuando estás en esa situación piensas, a lo mejor me vale más la pena ponerme al lado del perro que tenga más cerca para evitar que me muerda el otro. Olha a saia rodada da color. Oh, neguinha querida, quero teu beijo encantador. Quero teu beijo encantador. É assim mesmo que eu gosto de ti. É assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol. Deste teu jeito de gostar. É assim mesmo que eu gosto de ti. É assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol. Deste teu jeito de gostar. Menina, menina. ¿Qué cantidad de energía y de inteligencia ha destinado China a analizar África país por país? Potencial geominero e industrial, recursos diplomáticos. Ha operado para detectar regímenes afines, débiles o comprables. Su habilidad es impresionante. Ha sabido adaptar la gran diplomacia a la diplomacia diaria de la realidad africana. Cuando llegas a una aldea africana, lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con el jefe de la aldea. Es una generalización, lo sé, pero es real. Está mal visto que no lleves alguna cosa, aunque sea un pequeño regalo, como una botella de alcohol. Es una deferencia. Y eso China lo ha entendido muy bien. Por ejemplo, si quiere que Etiopía sea uno de sus grandes socios, le construye el edificio de la Unión Africana. Si quiere hacer negocios con Angola o Guinea Ecuatorial porque necesita petróleo, les construye estadios. Como regalo. La irrupción de China ha hecho que los conflictos sean menos sangrientos que antes. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética armaban al gobierno o al grupo rebelde de turno, según su signo político. China nunca apoya a rebeldes. Su único interlocutor es el Estado. En Sudán del Sur, no le hables de dincas o nueres. ¿Quién es el presidente? pues negocio contigo. Que cometas atrocidades no me importa en absoluto. ¿Cuántas armas quieres? Te las vendo. Eso es terrible, pero hace que los conflictos se acaben antes y sean menos sangrientos, porque son más desequilibrados. En favor de los estados, claro. The life of a vendor, selling rape and tomatoes and tomatoes and rape, 'cause every day is rape and stolen dignity. Ask me for my ID and my vending license, is that not violence? Do I need a license to live? Is life theirs to give? Uses baton sticks for avocados. All he knows is how to break, 'cause he breaks for the law's sake. It's a never-ending process of cleaning, cleansing, like a frenzy. My wife no tingis a mafeji, but she sells them in a council place, so she should be legal and safe. So smash tomatoes, crush avocados, destroy the table, destroy what's illegal. Smash tomatoes, crush avocados, destroy the table, destroy what's illegal. Antes, con cada crisis humanitaria, había un desembarco masivo de maíz o de arroz de países occidentales, que colocaban excedentes y hundían el mercado local agroalimentario. Ahora, como contrapartida al apoyo económico y militar, África está abriendo a China mercados para sus propios productos perecederos, que también hunden mercados locales con una competencia desleal de productos baratos y efímeros. No solo de poca calidad. Ahora tienes de todo. Hay gente que reclama móviles de calidad, por ejemplo un Huawei. En África poca gente tiene un iPhone, porque aunque nosotros no lo notemos al disfrutar de buen wifi, las aplicaciones se están actualizando constantemente. Es horrible cuando estás en medio de una zona donde no hay mucha cobertura, o pagas por consumo, y se te empiezan a actualizar todas las aplicaciones. Igual te quedas 2 días sin poder enviar mensajes, porque se están bajando. No quieren verlo ni en pintura. Un Huawei está más adaptado, China no solo ha visto un mercado para sus peores productos, sino también para los de calidad. Uno de los retos actuales a los que se enfrenta el mundo, y particularmente África, es el medio ambiente. Hemos heredado los peores hábitos. Hemos tardado mucho tiempo en tomar conciencia de nuestro exceso de consumo. En países africanos como Ruanda, se han prohibido de forma radical las bolsas de plástico, pero hay otros que son basureros gigantescos. En muchos lugares hay un problema de gestión de residuos, de tratamiento de aguas. Sega, Sega. banana, a bena café nisa, a bena chocolate sa, cacao sa, asa, café nisa, asa, chocolate sa, asa, café nisa, asa, cacao sa. Buy it, buy it, buy it, buy it, buy my coffee now. Buy it, buy it, buy it, buy my cocoa now. I said buy it, buy it, buy it, buy it, buy my coffee now. Buy it, buy it, buy it, buy my cocoa now. Uno de los grandes fracasos, no africanos sino mundiales, es cómo se está gestionando la vida salvaje. Se han reducido un 80% los mamíferos de África. ¿Eso es por cacería? ¿Por supervivencia? Primero por presión demográfica, y también por la destrucción de sus hábitats. Muchos bosques han desaparecido. Hay países en los que para poder calentarse y cocinar han devastado zonas inmensas. Cada vez hay menos espacio para el hábitat natural. Y luego está la caza furtiva. El 80% de los rinocerontes blancos del mundo viven en Sudáfrica. En 2007 cazaron a 13 rinocerontes. En los últimos 5 años, más de 1000 cada año. Es imposible que sobrevivan. A ese ritmo, según los expertos, en 15 o 20 años desaparecerán. El cuerno de rinoceronte, sobre todo en China y Vietnam, vale más que el oro. Un cuerno de rinoceronte, que pesa entre 8 y 10 kilos, se paga en el mercado negro, una vez limado y hecho polvo para infusiones, a 1 millón de euros. El calentamiento global cada vez se percibe con más claridad. El clima de Marruecos será el de Madrid y el de Barcelona. El avance del desierto ha avanzado 100 kilómetros en los últimos años en todo el Sahel, y eso genera conflictos, la guerra del agua. Recuerdo encontrarme con los nómadas de Hassani, de Sudán, en un pozo en medio del desierto de Bayuda. Me decían que llevan siglos usando los mismos pozos, pero algunos están secando. Entonces deciden irse a la ciudad, y ésta recibe más presión. En Sudán, buena parte del conflicto es a causa del uso de la tierra, de la sequía. El conflicto entre nómadas y sedentarios estalla cuando los recursos se reducen. Los nómadas, los fulanis, te dicen que los árboles no solo frenan el desierto, sino que les dan forraje para los animales, sombra y un clima más benigno para poder plantar. A causa del clima se ven obligados a irse más al sur, donde están los bantúes, que no lo reciben de buen grado. Te das cuenta de que el cambio climático, al menos en situaciones tan comprometidas, tiene consecuencias graves. Minha irmã Maurício Extremadamente urgidos por el tiempo, despedimos aquí el primer programa de la serie de cuatro que Buscando Leones en las Nubes dedica a África en este último mes de emisiones del curso 2020-2021. Acompañando los interesantes fragmentos de la conversación entre Xavier Aldecoa y Alfonso Armada, entresacados de África Adentro, un muy provechoso libro publicado en 2018 por el sello barcelonés 5W, han sonado las canciones de los Super Eagles de Gambia, la hipnótica orquesta Baobab de Senegal, Oumu Sangaré, la gran dama de la música maliense, Bassi Soko, de Guinea Conakry, Valdemar Bastos, uno de los más destacados representantes, si no el que más, de la canción angoleña, la misteriosa etíope Aster Aweke, Fatso, de Sudáfrica, la muy querida en Buscando Leones en las Nubes Suad Masi, argelina, otro gran clásico africano, el marfileño Alpha Blondie y su muy popular reggae, Samite, de Uganda, Angelique Kidjo, otra diva del continente, de origen beninés, y Eneida Marta, que desde Cabo Verde clausura la emisión. Con la mención de unos y otros, os digo adiós hasta el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós.